yo como sector urbano ya vengo desde fecha 28 de agosto, he cumplido a cabalidad con todo, con toda la documentación que ha exigido el municipio y la dirección. De antemano, yo le he dicho bien clarito, y yo me he preguntado, ¿qué tiempo más o menos va a tardar el tiempo que nos van a emitir la resolución? Porque desde luego nosotros conocíamos del año pasado cuando hemos tramitado nuestra resolución, lo hemos hecho individual. Somos un sindicato, está bien. Tenemos una ente matriz que es el sindicato. Pero como sectores, todo el trámite a nivel dirección, a nivel municipal, lo hemos hecho individual. Yo como sector urbano he cumplido con todo, con todas las exigencias que como dirección ha pedido. Ya, y he vuelto por la resolución el tiempo que él me ha pedido. ¿Con qué me ha salido el director? De que el sindicato tiene 12 sectores, ¿ya? Y exclusivamente los 12 sectores tienen que estar todos al día. Entonces, resulta que un sector, nosotros que hemos cumplido con todo y nos estamos perjudicando totalmente. Imagínate cuántos socios nosotros aquí somos. Estamos de acuerdo, como decía el secretario general, de que para poder cumplir nosotros, de que si él quiere hacer algunos cambios, pero no en el momento cuando ya nosotros hemos cumplido con todo y diga de que esto cambio ya también se está haciendo. Esto debería de darnos a nosotros un tiempo determinado de que de aquí para allá o al año se va a hacer un cambio de esta manera. Lo podemos proceder eso, pero no cuando uno ya cumplió con todo. Entonces, yo creo que creo que la autoridad no está tomando en cuenta de que nosotros no somos una institución de ayer, somos una institución quizás de, yo como un hermano menor de aquí del sindicato he cumplido 29 años de servicio, ¿ya? Y no sé si la autoridad toma en cuenta de ese lado o no sé cuál es el problema que tiene con nosotros como sindicato y como sector. Lamentablemente, yo y él ha tenido un compromiso con los OTBs incluso, de que le ha dicho de que 15 días yo les voy a emitir que cumplan con todo en orden.